Yo tenía mi ramillete y lo cambié por rosedad. Soy la que eres mi amiga, yo soy tu felicidad. Soy la que eres mi amiga, yo soy tu felicidad. Capullo entre las flores, soy el capullo nacido y soy capullo entre las flores, soy el capullo nacido. Porque tú serás mi estrella y soy la que eres mi amiga. Porque tú serás mi estrella. Pancho Villazón y José Sade, San Diego, California. Adiós.